Hola a todos, bienvenidos a nuestro 10º programa. Gracias por acompañarnos durante estas, valga la redundancia, 10 semanas. Saben que si seguimos aquí domingo a domingo o el día que escuchen el programa, pero semanalmente, es gracias a ustedes, a que podemos entablar esa conversación semanal sobre música, compartir canciones, y cada vez que recibimos sus comentarios, sugerencias, críticas, vemos que disfrutan el programa tanto como lo disfruto yo haciéndolo, pues es lo que nos anima a seguir aquí a pesar de los contratiempos o las dificultades técnicas o el invierno que se avecina y que produce una especie de letargo en tipos como yo. Así que bueno, tal vez el 10º programa sería el perfecto para agradecer personalmente a todos ustedes que hacen llegar comentarios o que dan pruebas relativamente materiales de que escuchan el programa. Pero si bien el número de escuchas que hacen esto es relativamente bajo, no me quiero equivocar y olvidarme de alguien que es importante para mí. Así que nada, gracias por todo. Saben que cada vez que me hacen llegar un comentario personal, yo lo respondo, así que es parte de la idea, ¿no? Y seguir apuntando a compartirlo durante el programa, durante algunas semanas más o varias semanas más. Eso ya esperemos que siga siendo así. Bueno, sí, aprecio también muchísimo que hagan cosas loquísimas como ir a un café internet para bajarse los programas, porque en Bolivia no tenemos buenas conexiones de internet. Así que, bueno, de nuevo, gracias y espero que el programa realmente valga la pena. Bueno, el 10º programa, nuestra 10ª entrega, no está libre de dramatismo, porque ayer cuando estaba tratando de grabar el programa me di cuenta que el micrófono no funcionaba, así que había sido saboteado. Es, digamos, la forma más adecuada de decirlo. Pero bueno, estoy grabando ahora con un micrófono provisional, técnicamente inferior, pero que ha sido utilizado por los astronautas en la luna, así que supongo que tiene algo de bueno. Espero que la próxima semana podamos recuperar la idoneidad tecnológica. No era para mí importante seguir aquí semana a semana, primero para no tener una excusa parar, que es lo más grave que podría suceder; segundo, para no defraudar a los que siguen el programa, ustedes; y bueno, tercero, para demostrarle a las fuerzas del mal que va a tomar un poco más que esto para detener el programa, ¿no? Que incluso le he pagado un medium para que después de mi muerte siga transmitiendo, así que esto da para largo. Bueno, y ya que estamos en el 10º programa, supongo que es un número importante que de entrada para mí tiene reminiscencias futbolísticas, ¿no? Porque el 10 es, se supone, el jugador más talentoso, el capitán del equipo. Y que en este momento tal vez no es lo más oportuno hablar de fútbol, porque ayer perdimos miserablemente con... Bueno, no perdimos, empatamos con Perú. Y bueno, al final de cuentas, no, es mejor no hablar de fútbol, ¿no? Supongo que el 10 también es importante por otro tipo de cosas, ¿no? El sistema decimal, que es los números que usamos, y también para las mediciones de cantidades, distancias, etcétera, está basado en este tipo de dígitos, ¿no? Así que supongo que debe haber alguna explicación interesante de por qué es importante el 10 como cifra. Pero como no tenemos ningún imperativo temático en el programa, simplemente es la 10ª semana que estamos juntos. No se olviden que van a poder encontrar este y todos los anteriores programas en nuestro blog, radioactividadshow.blogspot.com. Les recomiendo que usen la opción de streaming, a menos de que realmente quieran bajar el programa, porque es muy rápida y funciona bien con conexiones lentas. Y nada, si la idea es escucharnos, es, creo, la mejor posibilidad. Bueno, vamos a comenzar nuestro programa con un grupo que ha estado dando vueltas en los comentarios de los programas, en las cosas, en las tonterías que digo. Así que ya era hora de que aparezca con una canción. Estamos hablando de los legendarios Big Star, que a continuación nos presentan una canción de su segundo disco, el también legendario, digamos, y titulado con no poca humildad Number One Record. Así que vamos a escuchar a Big Star con When My Baby's Beside Me. Suele decir que Big Star es el secreto mejor guardado del rock, porque es una de las bandas que ha sido posteriormente tan influyente como poco escuchada en sus días, quizá tanto como pasaba con la Velvet, ¿no? Y esta canción que acabamos de escuchar, When My Baby's Beside Me, es la que más se acerca al molde del R&B clásico, clásico, ¿no? Del mediados de los 60, que encuadra, digamos, de forma un poco llamativa dentro de esa génesis del power pop que representó el debut de esta banda, ¿no? Había dicho que este estaba en su segundo disco, pero en realidad el Number One Record es el primer disco de Big Star. Bueno, se suele decir que estaban muy inspirados por los Beatles y los Birds, pero esta canción también nos muestra que tomaban tanto de los primeros Stones o de los Kings como, no sé, cualquier otra banda, ¿no? De hecho, esta canción, si se parece a algo, es a una función de Beatles for Sale con el tercer disco de la Velvet, ¿no? No es una canción de pop inocua, ¿no? Pero no por eso renuncia a ser pegajosa y a tener esa letra tan directamente, bueno, también melosa, ¿no? Enamoradiza. Bueno, y lo llamativo de Big Star es que era un supergrupo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Comandado por Alex Chilton y justo en ese primer disco también por Chris Bell, que eran dos talentos compositivos superlativos, valga la redundancia, pero la cacofonía entre esos dos adjetivos. Y bueno, estaban acompañados también por Andy Hummel y Jody Stevens en este cuarteto, que como dije era el supergrupo menos marcado por el ego desde Moby Grape, probablemente. Otra cosa interesante de esta canción es esa especie de arrogancia adolescente que tiene, ¿no? Y que es otra de las grandes características de la música de Big Star, ¿no? Que consigue capturar ese sentimiento como casi nadie, ¿no? Esa idea de que te vas a comer el mundo y que todo es más simple justamente porque se traduce en absolutos, ¿no? Durante la adolescencia. Y ahí de esa forma es que piensas que conquistar a esa chica que te gusta y ya es como ganar el mundial, ¿no? Qué sé yo, peor, como conquistar el universo, ¿no? Además, un universo que se reduce en ese lapso de tiempo a tus libros, tus películas y tus canciones de rock, ¿no? Así que por eso es que Big Star es como un puñetazo de adolescencia a veces, ¿no? Pero bueno, esta canción decíamos que también es un poco rara dentro de ese fabuloso debut que es Number One Record, pero presagia cosas que luego se volverían estereotípicas o arquetípicas mejor del power pop, ¿no? Como esta canción que puede sonar a Cheap Trick, que de hecho hicieron un cover de In the Street, que está también en este disco. Y bueno, son todas esas cosas, esa reverencia a la melodía y a las sensaciones directas y una especie de mitificación del rock como lenguaje, que hacen de este estilo del power pop quizás un género más adecuado para talibanes que para fanáticos casuales, ¿no? Y eso lo asemeja un poco al shoegaze, que es el estilo que vamos a escuchar a continuación. Una banda que despuntó un poco tarde dentro de este género. Estamos hablando de Slow Dive, pero a pesar de ello consiguió cotas de éxito artístico para nada desdeñables, ¿no? Así que vamos a escuchar ahora Slow Dive con Blue Sky Then Clear. Así que vamos con eso. Thank you. Richie Edwards, el vocalista, guitarrista, creo, fundador de los Manic Street Preachers, solía decir que odiaba Slowdive más que a Hitler, ¿no? Y bueno, sabemos todos que era un gran bufón, pero más que las dotes para generar escándalo de Edwards, lo que demuestra esta declaración es la clase de consenso que se formó alrededor de Slowdive como banda, ¿no? Cuando Slowdive comenzó a cristalizar como grupo, a pesar de que existía desde finales de los 80, era alrededor del 92, más o menos, entre el 92 y el 94, ¿no? La era de So Blacky, creo que es su disco. Pero por entonces ya se había visto que el shoegaze no funcionó como respuesta británica al grunge y que el público ya se había movido por entonces a otras bandas, ¿no? Al Britpop, de hecho, estaban ya muy cerca de sus zenith bandas como Blur o los mismos Pulp, o ni hablar de Oasis. Así que en 1995, ya cuando salió Pygmalion, de donde hemos tomado esta canción, Blue Sky Then Clear, era comprensible que la banda pasase totalmente desapercibida, ¿no? Y de hecho se desbandó casi inmediatamente después de salir este disco, ¿no? Que marca justamente el fin del shoegaze en su oleada original. Posteriormente a Slowdive, los integrantes de este grupo conformaron otra banda que se llama Mojave 3 o Mojave 3, que aspira a un rock más clásico, ¿no? Un poco más limpio, sin tanta abstracción, digamos, sonora, y que tiene una deuda un poco más clara a grupos como Big Star y obviamente el rock and roll más clásico, ya lo habíamos dicho. Pero lo interesante de Slowdive, al margen de que sea parte de esta burbuja temporal que fue la primera oleada del shoegaze y que tuvo la mala suerte de coincidir en su explosión con la ya el declive del género, que alcanzó un pico y el punto de inflexión con el magnífico Loveless. Lo interesante de Slowdive es que trataba ya de como que conjuntar las dos vertientes que habían dado origen al shoegaze, ¿no? Volverlas a unir, en este caso el Dream Pop y que podríamos haber encontrado en bandas como, no sé, los Cocteau Twins, con el noise guitarrístico al estilo de los Jesus and Mary Chain o los primeros My Bloody Valentine o incluso Galaxy 500, ¿no? Y bueno, todo eso aspiraba a una manipulación emocional usando texturas para generar ambientes que no es nueva en el rock o en la música en general, pero la diferencia está en que si antes usaba orquestas y coros para eso, luego se pasó a usar cámaras de eco, cintas al revés, etc. Luego los sintetizadores y pedales de guitarra, ¿no? Pero, y bueno, quizás hoy se usa, no sé, loops y samples, qué sé yo. Pero antes ya se hacía, ¿no? Y el ejemplo de ello lo vamos a escuchar a continuación.

¿Cuál es la importancia de Elvis Presley a 35 años de su muerte y más de 50 o 57, creo, de la grabación de su primera canción? Bueno, tiene que ver con lo que decíamos, porque estábamos incluyéndolo en este momento, en este orden, entre las canciones que vamos a escuchar hoy. Decíamos que la manipulación emocional era parte fundamental de la creación artística en general, que puede ser honesta o perversa, pero al final ese es el... no el objetivo, pero más bien el medio que se puede usar o no sé, un canal que se utiliza para la expresión artística. Pero el punto de incluir a Elvis es que es la primera figura de la cultura popular de los Estados Unidos, en su entendido contemporáneo, digamos, que ha trascendido la persona a través de una performance, ha creado un mito en vida, y que yo creo que antes de Elvis era imposible pensar en una superestrella de la magnitud de que tuvo él, ¿no? Pero luego ya es algo cotidiano y a veces se ha convertido en un ciclo casi desechable, ¿no? Hay estrellas, entre comillas, que obviamente no llegan a la altura de ni a la repercusión que tuvo Elvis o Michael Jackson, pero que tienen un ciclo de meses de vigencia, ¿no? O semanas incluso. Y lo interesante de esta canción es que pertenece a un periodo un tanto vilipendiado de Elvis, ¿no? Que era justamente los años posteriores a su regreso del ejército. No se olviden que hizo un año o dos años de servicio militar obligatorio en Alemania, y que rompen la progresión que tenía antes de un rebelde, de un seductor, y que lo vuelven como una especie de figura más potable para todas las audiencias, ¿no? Y empezó a grabar baladas, canciones tradicionales italianas. De hecho, esta canción es un clásico de principios de los años 30, si no me equivoco. Incluso fue grabada por la Carter Family, es como un estándar entre la balada de Broadway y el country. Y bueno, Elvis después se reconvertiría en una especie de de entertainer en Las Vegas, y ahí es que esta canción volvió a cobrar importancia, porque le permitía a Elvis, con ese estribillo en el que dice no, todo el mundo es un escenario y demás, como cobrar autoconciencia de su rol. Estaba ahí, era el primer gran artista que tenía una residencia en Las Vegas, cantaba cada noche o hasta dos veces por noche, y muchas veces se reía, ¿no? Hay una grabación famosa en la que se caga de risa. Me hubiera encantado pasarla, porque cambia la letra de la canción y se empieza a reír y no la puede terminar. Pero bueno, pasé la versión original porque no la encontré, debe ser un bootleg, ¿no? Y nada, bueno, Elvis es un tipo interesante que ha hecho música llamativa y que sobre todo nos dice tanto de la cultura estadounidense como, qué sé yo, Julio César nos decía de la Roma antigua, o Evo Morales nos dice de la Bolivia contemporánea, ¿no? Y eso es algo que no lo estoy inventando yo, sino ya lo dijo Gail Marcus en su maravillosa Presleyada, que justamente traza este link entre la figura del héroe épico y Presley. Bueno, ya que estamos medio retro, vamos a continuar escuchando canciones de esta onda, un poco más nueva esta, pero relativamente. Estamos hablando de un grupo conocido en las radios bolivianas, que los siguen pasando en Radio Centro, al menos hasta que yo estaba en Bolivia, pero que son una super super banda. Estamos hablando de Los Ángeles Negros, que en esta ocasión nos van a traer una canción que no es conocida tanto en la versión de ellos, pero sí es un hit que lo van a escuchar en las emisoras bolivianas domingo por la mañana seguro, en el Club de la Vieja Ola. Así que bueno, vamos con Los Ángeles Negros y Mi Tristeza Es Mía y Nada Más. Mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y sola está. No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar. Mi tristeza es mía. llevará. Que nadie me hable del amor. Para mí la luna es un lugar, el cielo una ilusión que parece ser azul. Solo mi tristeza es real. Se llevará mi tristeza es semilla y nada más. Mi tristeza es semilla y soledad. No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar. Mi tristeza es semilla y nada más. Mi tristeza es semilla y nada más. Bueno, y eso es un nugget protopsicodélico con letras góticas, ¿no? Bueno, y en realidad lo saqué, o la canción esta la saqué de un disco que se llama algo así como Dirty Punkers from South America, creo. Y bueno, efectivamente Los Ángeles Negros eran más operísticos, ¿no? Operáticos, no sé cuál es la palabra correcta. Con cosas como Y Volveré, o Solo Quisiera Decirte, Murió la Flor, etcétera, etcétera, ¿no? Acaso no un poco más veloces, más más cerca, como decíamos, del protopunk que de esa subversión tan sublime de la balada romántica latina, ¿no? Bueno, con distancia son la mejor banda que produjo Chile en esta época, ¿no? En los 60s tardíos y principios de los 70. En los 90 ya los Tres y los Babasónicos como que quisieron reivindicarlos un poco, ¿no? Arrancarlos de ese prejuicio que supongo que en el caso de Chile es mucho más pesado por estar tan vinculados con la cultura de la época de los 70s. Pero es que ya decíamos, estas bandas de los 90 se daban cuenta de la fuerza que tenía esto, ¿no? De toda esa teatralidad, ¿no? Así de verlos a estos músicos vestidos de negro, con un vocalista con voz de tenor, y eso, su emotividad de sonora, ¿no? Y todo sumaba un histrionismo fabuloso, ¿no? Además que tiene para nosotros su punto de morbo también por estar asociado a esas quintas cochalas, ¿no? Que cuando comienza a caer la noche del viernes y se están cambiando los platos de la tarde por cubiletes, comienzan a sonar cosas como esta, ¿no? Y así era desde que yo me acuerde, por lo menos desde, digamos, los 90s. Curiosamente, en el mundo anglosajón, el revisionismo es algo muy común, ¿no? Y bandas que en su época eran ignoradas o dadas por, digamos, grasa, ahora, o vulgares, ahora son revaluadas, o unos cuantos años después son revaluadas con otra luz. Y es algo que no pasa mucho en Latinoamérica, ¿no? Esperamos un poco a que se mueran, como ha pasado quizás con Sandro, para recuperarlos y tratar de observarlos liberados del contexto y de demás cosas, ¿no? Y bueno, creo que la versión más conocida de esta canción, de Mi Tristeza Es Mía y Nada Más, la que se escucha en Radio Centro, creo, es de Leonardo Fabio, que es otro genio incomprendido de esta época, ¿no? Por ejemplo, su peli Perón, Sinfonía de un Sentimiento, es monumental, ¿no? Supongo que en sociedades menos miopes lo pondría a la altura de los mejores autores de la Nouvelle Vague o el cine del nuevo cine alemán, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? Y de hecho, Leonardo Fabio, como músico, puede que no nos diga demasiado, pero como cineasta tiene obras maestras y es posiblemente lo más cercano a un autor que ha dado el cine argentino en los 70s, ¿no? Y los DVDs se consiguen en la cancha, ahí compramos por lo menos la crónica de Un Niño Solo, y me decían que también está Nazareno Cruz, creo que es, y esta otra, Juan Moreira o algo así, que es de un gaucho o algo así. O sea que ya tienen tarea cuando terminen de escuchar el programa. Pero bueno, por ahora seguimos y todavía no estamos acercándonos a la mitad. Cambiamos totalmente de estilo y de temporalidad para ir a escuchar una banda de los 90s, del, digamos, indie típico de esa época. En Inglaterra estamos hablando de los New Fast Automatic Daffodils, una de las bandas con el peor nombre de la historia, con su canción Bruises. Así que vamos con los New Fast Automatic Daffodils con Bruises. Stranger to those around you. sinking, but I can see what you're seeing. I only want you to be. Esta canción puede ser la primera vez que muchos estamos enfrentándonos a los new fads, los new new fast automatic daffodils, que quiere decir algo así como los nuevos y automáticos veloces narcisos, la flor narciso, ¿no? No. Lo interesante es cómo nos muestran lo efímero de las modas y de las escenas, ¿no? Esta canción no podría sonar más a Manchester en el primer par de años de los 90s, ¿no? Y de hecho, una de las cosas más bizarras que uno puede hacer y que es entretenido hacerlo es entrar a YouTube a buscar los rankings de rock indie de la ITV, de la Independent TV o algo así, que hay bandas que uno jamás en su vida ha escuchado que están en primer, segundo lugar y, o sea, que la gente llamaba y votaba por ellos, ¿no? Y lo que pasa con los New Fast Automatic Daffodils no es que hayan sido una banda carente de talento o de personalidad, aunque un poco perdieron la brújula. Bueno, ellos nunca la tuvieron, la verdad, porque al principio su primer disco, que creo que se llama Pigeonhole, del 90, era casi una imitación de los del sonido Manchester, ¿no? Básicamente Stone Roses y Happy Mondays. Y este es su segundo disco, el Exit Body Mind. Exit Body Mind, sí. Del 92, trataba de, como ya como que se veía que iba a morir la escena Manchester, trataba de acercarse a la segunda oleada del shoegaze. Ahí teníamos a Wright, por ejemplo, que era con ese sonido de guitarras acústicas procesadas que es bastante similar a Bruce's, la canción que acabamos de escuchar. Y ese fue el problema que tuvieron los New Fast Automatic Daffodils, ¿no? Que nunca consiguieron consolidarse como en lo que era su personalidad sonora, ¿no? Siempre estaban detrás de las tendencias. Dejaron algunas canciones interesantes, como esta, como You Were Lying When You Said You Loved Me, por ejemplo, de su primer disco, que es The Rapture, 15 años antes de que exista The Rapture. Y que la razón por la que me interesa escuchar este grupo, más allá de que sea una canción más o menos buena, es porque nos muestra cómo puede afectar nuestra visión el meternos en estas narrativas monocordes y perdemos todo sentido de perspectiva, ¿no? La visión periférica. Si es que nos volvemos, no sé, fanáticos de las bandas que salen en Pitchfork, por ejemplo, y decimos, no, que el rock indie de ahora y el dream pop y no sé qué es la panacea, y no, en realidad no. Y tampoco es una cuestión de decir, no, que son hipsters y ponerse en la vereda del frente, porque ese es un discurso igual de hueco, ¿no? Definirte en la antípoda de algo, ¿no? No construye ningún tipo de identidad. Y pues bueno, si volvemos atrás sin ir demasiado lejos, aquí en el indie de los 90, de principios de los 90, encontramos cantidad de bandas que probablemente fueron populares porque hacían un sonido popular en la época, pero que 20 años después no son más de lo que se suele decir en inglés flash in the pan, ¿no? Un fogonazo, ¿no? Una cosa efímera. Pero bueno, hablando justamente de una banda semi-contemporánea que nos demuestra la gran diversidad de cosas que estaban sucediendo a principios de los 90, teníamos de este mismo año a bandas como, bueno, Nirvana, ¿no? Del 92. Pero también era un momento de altísima productividad para el hip hop, ¿no? Y de hecho vamos a escuchar a continuación uno de los grupos más característicos, sí, y trascendentes de esta época. Estamos hablando de la Soul, con su canción Say No Go. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de hip hop con De La Soul. A baby is brought into a world of pits. And if we could have talked that soon in a delivery room, they would have asked the nurse for a hit. The reason for this? The mother is a jerk. Excuse me, junkie, which brought the work of the old into a new life. What a way. But this what a way has been a way of today. Anyway, push couldn't shove me to understand a path to a base set. Consumer should have raced it in a first wave. Cause second wave from believers and believers will walk to it then even talk to it and say. None of that, tell him what to say, Mace. Hey, so bear my witness. Blind like birds of a feather, dressed like leather, you don't wanna wear it. No need to ask that question, just don't mention, you know what the answer is. Now I never fancied Nancy, but the statement she made held a plate of weight, I even stressed it to weight. Did he take any heed? Now the boy was hooked, you could phrase the word base, and the kid just shook. In his fashion class, once A, now an F, the rock rules him now, the only designs left were once clothes made for Oshkosh, has converted to nothing but stonewash. Now hopping in a barrel is a barrel of fun, but don't hop in if you wanna be down, son, cause down can mean down and out is an action. What does it lead to? Dum-dum-dum. People say, what have I done for all my years? My tears show my hard-earned work. I heard shoving is worse than pushing, but I'd rather know a shover than a pusher, cause a pusher's a jerk. Side with a rod of insanity. Is it a chant that slant the soul to feel for it? I know it's the border that flaunts the order to kill for it. Standing, steaming on a young one, thinking this time eight balls for a cool, cool player. Racked it all, tried to break, missed two, got beat by the boy in blue. Next day you're out by the spot once more, looking hard for a crack in the hole. I asked what's the fix for the ill stuff. Word to the zero, the answer should have been no. Run me a score from the funky four plus one more. It's the joy. Rewind that back. This is the age for a new stage of fiend. Watch how the zombie scream, it's the crack. Plain as plain, it should have slain it from the start. Behind the ideals of cranking up the heart. Now the bass claims shop over every part. Decía al presentar esta canción que 1992 era un año en el que había muchísima variedad en cuanto a los estilos de música que estaban haciendo, y no solamente a eso, sino a la magnitud de la trascendencia, de la relevancia, del impacto de esos discos, ¿no? Mencionamos Nevermind, y en el caso del hip hop, acabamos de escuchar una canción de hip hop de la soul, que bueno, el 92 es el año de Chronic, ¿no? De Dr. Dre, y también es el año en el que los Beastie Boys tratan de dar continuidad al Pulse Boutique, que era del 89, y había prácticamente cambiado las reglas por completo de lo que era el hip hop hasta entonces, ¿no? Usó un número de samples que harían imposible volver a grabar un disco bajo esa forma, ¿no? De ese modo, el 89 cierra esta primera etapa del hip hop, en el que se podía samplear y jugar con ya sonidos producidos sin necesidad de pagar por ellos, ¿no? fue Paul Wittig del 89 el que cambió esa, obligó a la industria a crear nuevas reglas para evitar perder dinero, entre comillas. Y bueno, el disco Three Feet High and Rising, donde hemos tomado esta canción de The Soul, es también del 89 y comparte eso, esa seña de usar muchísimos samples, y samples rarísimos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Johnny Cash, Led Zeppelin, los Beatles, así. Solo samplear a uno sería una millonada ahora, ¿no? Solo se lo puede permitir Jay-Z, que, porque puede pagar lo que quiera, ¿no? Pero bueno, de la Soul, decíamos con este disco en el 89, cerraba el primer ciclo del hip hop como tal y nos mostraba que, bueno, lo que se, en ese entonces se llamó hip hop hippie era en realidad algo, bueno, una evolución del primer hip hop que, digamos, tenía sus raíces muy profundas en la música de color, en el soul, en el funk, que estaba en este caso expandiéndose hacia tonalidades y texturas más, digamos, pop, ¿no? Prueba de ello es el uso de Hall & Oates, de esta canción No Can Do, I Can Go For That, que es básicamente el hook sobre el que se construye el beat de la canción que acabamos de escuchar. Y que, bueno, también nos muestra que reivindicar Hall & Oates no es cosa de hipsters, a pesar de que a partir del 2006 como que empezaron a enamorarse de esta banda, o de este dúo, mejor dicho, ochentero, sino que tenían unos groups mortales, ¿no? Así de soul blanco, soul comercial en los ochentas. Y bueno, de la Soul prácticamente dijo todo lo que tenía que decir con este su debut. Sacó un disco más, el 90 o 91, si no me equivoco, que se llama The Soul Is Dead, que es muy distinto en carácter a este primero, que lo hace ver, pues, tan sombrío el segundo, que lo hace ver a este como, no sé, una sitcom ochentera, como El Príncipe del Rap o qué sé yo. Pero que a pesar de eso ya tenía canciones con mucha conciencia social, como esta que habla del abuso a las drogas, en particular el crack, que en los 80s era un azote en lo que se llama inner cities, en las ciudades más populosas de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, este estilo de hip hop fue sepultado por el éxito del G-Funk en los 90s, justamente encabezado por The Chronic, de Dr. Dre y su escudero por entonces, Snoop Dogg, y bueno, el boom que tuvo también el gangsta rap con exponentes como Wu-Tang Clan o Notorious B.I.G. o no podemos olvidarnos de Tupac Shakur, que cambiaron la cara al hip hop de los, digamos, de cómo había terminado la década de los 80 y cómo empezaba esta nueva, ¿no? Aunque ya había, por ejemplo, Public Enemy o Niggas With Attitude, N.W.A. ya habían dado señales de un hip hop más violento. Pero bueno, vamos a escuchar dentro de algunos minutos una canción de más o menos de ese estilo, de hip hop un poco más agresivo. Pero de momento vamos a cambiar de nuevo de época y de estilo para escuchar una canción larga, ya que no se han quejado en los últimos programas y que no hemos puesto canciones largas. Así que vamos a escuchar a otra banda súper influyente, pero usualmente menospreciada. Ingleses también, estamos hablando de Hawkwind, la primera banda de Lemmy, un tipo que tiene acólitos también como un icono del rock, que nos van a traer una, bueno, probablemente su canción más conocida. Así que vamos a escuchar a Hawkwind con Brainstorm. Choice. Bueno, este programa evidentemente no sería este programa sin canciones raras de más de 10 minutos, ¿no? Bueno, si no son los inventores del space rock, Hawkwind son muy probablemente sus mejores cultores, que tomaron lo que sugirió el primer disco de Pink Floyd y lo llevaron al extremo más freak, ¿no? Coquetean con el free jazz, con la electrónica, la música experimental, la ciencia ficción también, no en vano el genial Michael Moorcock fue su letrista ocasional. Pero mantenían la agresión guitarrística de los Stooges, ¿no? O sea, nunca cayeron en la, no sé, en la pomposidad más jazzística de, digamos, el prog rock, ni los delirios raga del estilo de los Byrds. Y eso les permitió mantenerse originales y quizás por eso también eran una de las bandas favoritas de John Lydon, que dijo que incluso si no fuese por Brainstorm, la canción que acabamos de escuchar, jamás habrían habido unos Sex Pistols, ¿no? También es bastante evidente el link al crowd rock y Via Lemmy, que fue el bajista de la banda durante bastante tiempo, incluso al metal, ¿no? Y bueno, esta banda en vivo era un espectáculo digno de verse, ¿no? Rarísimo. Tenían una chica que bailaba desnuda en el escenario, usaban proyecciones estroboscópicas que tenían así su propio grupo que hacía las visuales. Encerraban al público en los boliches donde tocaban para que no pueda salir. El batero se ponía tan loco tocando que terminaba en bolas. Él mismo dice como un puto caballo de carreras. Dave Brock, que es el guitarrista, decía que su intención era mandar al público literalmente al infierno, ¿no? Y bueno, eran un grupo hirsuto y agresivo, ¿no? No. Incluso esta chica, esta stripper, era gigante, creo que medía más de 2 metros, ¿no? Era casi animalesca, vean los videos en YouTube. Y bailaba pintada de azul, haciendo burbujas, era rarísimo, rarísimo. Y bueno, de hecho, la canción que acabamos de escuchar, Brainstorm, la hemos tomado de Space Ritual, que es un disco del 72 que captura muy bien esa experiencia delirante de escuchar a Hawkwind en vivo, ¿no? Y bueno, ya ellos mismos lo presentaban en la portada de este disco como 88 minutos de daño cerebral. Así que, bueno, una banda genial, Hawkwind, que hay que escuchar, a pesar de que no está entre las más citadas como influencias cool de bandas de hoy, pero que tiene maravillas como esta, Silver Machine, Organ Accumulator, etcétera, etcétera. Pero bueno, luego de este interludio space rockístico o space rockero, vamos a volver al hip hop, en concreto a principios de los 90, a escuchar a Ice Cube, un tipo que hoy es más conocido como actor que como músico y que los últimos discos que ha hecho son una payasada, pero que durante mucho tiempo fue la amalgama última entre lo que podríamos llamar el hip hop callejero y el éxito comercial. Así que vamos a escuchar a Ice Cube con Once Upon a Time in the Projects. Once upon a time in the projects, yo, I damn near had to wreck a hoe. I knocked on the door. It's Ice Cube come to pay a little visit to you. And what's up with them niggas in the parking lot? She said, fuck them, cause they get sparked a lot. I sat on the couch, but it wasn't stable. And then I put my knives on a coffee table. Her brother came in, he's in the gang banging, cause he walked up and said, what's that you claim? I don't bang, I rock the good rhymes. The whole scenery reminded me of good times. I don't like to feel bad, I'm put in a rut by a young nigga that need to pull his pants up. He threw up his set and then he was gone. I'm thinking to myself, won't this bitch bring her ass on? Her mother came in with a joint in her mouth and fired up the sets. It was sets, no doubt. She said, please excuse my house and all that. I said, yeah, cause I was buzzed from the contact. Looking at her, fucked up black and white. Her mom's bitching cause the county check wasn't right. She had another brother that was 3 years old and had a bad case of the runny nose. He asked me who I was, then I had to pause. It smelled like he took a shit in his little drawers. I saw her sister who really needs her ass kicked. Only 13 and already pregnant. I grabbed my 40 out the bag and took a swig, cause I was getting overwhelmed by baby kids. They was running and yelling and playing and cussing and telling. And look at this young punk belling. I heard her knock on the door without the password, and her mom's got the 12 gauge Mossberg. The nigga said, yo, what's for sale? And the bitch came out with a bag of yayo. She made the drop and got the $20 from a smoke out full with wing around the collar. The girl I was waiting for came out. I said, bitch, I didn't know this was a crack house. I got my coat and suddenly, the cop busted in. I had a Mac-10 pointed at my dome, and I said to myself, once again, it's on. He threw me on the carpet and wasn't cutting no slack. Jumped on my head and put his knee in my back. First he tried to slap me up, wrap me up, rough me up. They couldn't do it, so they cuffed me up. I said, fuck, how much abuse can a nigga take? Hey, yo, officer, you're making a big mistake. Since I had on a shirt that said I was dope, he thought I was selling bass and couldn't hear my case. He said, get out my face, and must have had a grudge. His reply told that bullshit to the judge. The girl I was with wasn't saying nothing. I said, ayo, bitch, you better tell him something. She started dragging, and all of a sudden, we all got tossed in a paddy wagon. Now I beat the rap, but that ain't the point. I had a warrant, so I spent 2 weeks in a joint. Now the story you heard has one little object. Don't fuck with a bitch from the project. Yo, man, motherfucking project, man, ain't a joke. Motherfucking ones and watts and spots in LA, boy. Boy. Don't fuck around with them projects, boy. Rats will whoop your ass. Acabamos de escuchar Once Upon a Time in the Projects de Ice Cube, que hemos tomado de su debut America's Most Wanted del 90, si no me equivoco, que enfrentaba a Ice Cube con la decisión, o con el reto, mejor dicho, nada sencillo, de tener que demostrar que él podía seguir siendo una voz notable dentro del hip hop sin el apoyo de Niggas With Attitude, ¿no? Esa banda de la que formaba parte hasta un par de años antes, ¿no? Y que era, son los padres del gangsta, rap. Y bueno, lo consiguió con este disco, ¿no? En el que, sin volver estrictamente a la visión callejera y agresiva de su banda original, consiguió expandirse y consolidar su identidad como letrista, ¿no? Con mucho predicamento político, pero también un tipo capaz de ser una estrella pop, estrella radial incluso. Y bueno, como que hoy es prácticamente el Cedric the Entertainer para las películas de Disney. Pero bueno, lo que resalta de esta canción es tanto su producción como sus letras, ¿no? La capacidad narrativa que muestra aquí Ice Cube al tratar también el problema de las drogas, como lo hacía de la Soul en, bueno, hace dos canciones, es incomparable, ¿no? Y la producción la acompaña, ¿no? En esta canción no tanto, porque se va pareciendo un poco más al G-Funk que un par de años después inventaría a Dr. Dre, que tenía que ser el productor original de ese disco. Pero bueno, es un disco producido por The Bomb Squad, que son los productores habituales de Public Enemy, y que tenían usualmente esa ese filo, esa cercanía con el punk por el feísmo, ¿no? Que te metían como un taladro, un boombox saturado, escuchado desde muy lejos en la producción. Ahora se escucha un poco más limpio porque esa es la versión remasterizada de la canción. Pero otras canciones de este disco, America's Most Wanted, sí se puede escuchar ese sonido como distorsionado y saturado, ¿no? Bueno, decíamos que Ice Cube en esta canción nos ofrece un vistazo mucho más descarnado al problema de las drogas, pero es tal vez más ingenuo a pesar de su crudeza que de la soul, ¿no? Y nos ofrece un contraste interesante entre el hip hop con conciencia cósmico, así medio de paz y amor de los Aquarians, con este otro hip hop con conciencia, pero más de armas tomar, ¿no? Y sea cual sea la vertiente que siga, el rap es una, a día de hoy, una grandísima forma narrativa y quizás la más lograda y característica de nuestros tiempos, ¿no? Y su acercamiento a los temas políticos, étnicos, raciales, me parece mucho más legítimo que las poses políticas de la clase media blanca de los Estados Unidos, que a mediados de los 90 o principios incluso se condolían consigo mismos vía el grunge y la posmodernidad, ¿no? O sea que, bueno, pero lo que nos debería interesar es qué estaba pasando por entonces en América Latina. Siempre un lugar interesante para las, bueno, ver cosas que pasan. Y eso no lo digo por ser latino. Y bueno, justamente para responder esa pregunta, vamos a escuchar a un grupo peruano, Lima 13, que forma parte de la, lo que se podría denominar como escena dark peruana, en la que a principios de los 90 resaltaban grupos como Voz Propia, El Aire, Lima 13, que habían superado los primeros ensayos punk de grupos como Leucemia y comenzaban a experimentar con, bueno, el post-punk por un lado, pero también las señales de la música autóctona. No es el caso de Lima 13, El Aire sí lo hizo, pero Lima 13 fue un poco más ortodoxo en su acercamiento a la música post-punk y gótica. Bueno, así que sin más vamos a escuchar a Lima 13 con Dentro de Ti. Dentro de ti, muy dentro. tantos años, ¿de qué sirve escupir al cielo esperando respuesta y nada más? Nadie queda ni nadie espera. Si algún día tú pudieras cambiar, las palabras son tan vacías que ahora sé que no hay nada dentro de ti. Dentro, dentro de ti. Dentro, dentro de ti. Dentro, dentro de ti. Muy dentro de ti. Dentro, dentro, dentro, dentro de ti. Dentro, dentro de ti. Dentro, dentro de ti. Dentro de ti. Ahí teníamos a Lima 13 con Dentro de Ti, esta canción que hemos tomado de su único disco titulado Los Sueños Mueren Primero de 1990. Y que bueno, era algo tarde para estar tocando ese tipo de cosas, pero el disco en realidad, aunque entronca con esta escena interesante pero efímera que se conoce como el rock subte peruano, en realidad fue el último registro como que dejaron a la fuerza a la banda, porque estaban a punto de separarse, habían existido desde el 84 y algunos de sus miembros temían que la banda iba a desaparecer sin haber dejado ningún registro físico, material o como quieran llamarlo, así que se obligaron a entrar a grabar, incluso ya sin uno de los miembros. Creo que contrataron a un guitarrista profesional para que toque sus partes, ya en el mixing se habían peleado y no se hablaban. Pero consiguieron dejar un disco, que era el objetivo que se habían impuesto, ¿no? A pesar de que eran tan dogmáticos y decían, no, que no nos vamos a vender nunca, que no queremos ser comerciales, y bueno. Y de ahí es que tomamos esta canción, ¿no? Y bueno, son muy estereotípicos en eso de, por ejemplo, que decíamos que no querían comercializarse, el vocalista parece un Nosferatu un poco obeso. Bueno, pero me imagino que si tenías que elegir a tu presidente entre Vargas Llosa y Fujimori, tenías muchas razones para ponerte Darky, ¿no? O sea que justifica eso bastante bien la, no sé, el halo mortecino que tiene esta música, pero que es una pequeña muestra de lo que ha sido el rock en Perú, el rock contemporáneo en Perú, ¿no? Que luego de los 60, que fue esa época más fértil, y fue destruido ese caldo de cultivo por tantos años de dictadura. La cosa ha sido más bien a chispazos, ¿no? Pero en algunos casos muy importantes, como decíamos, El Aire, Voz Propia, o el caso de Electro Z, que no son parte de esta escena, son ya de la siguiente que vino con el advenimiento del indie, pero que son super noisy, muy, muy interesantes de... Y bueno, que también dejaron un solo disco y chao. Pero vale la pena echarle una escuchada a toda esta música que llega del Perú y que evidentemente se nos hace un poco más difícil que conocer la historia del rock argentino, qué sé yo, mexicano, pero que tiene cosas que valen la pena buscar, y con internet mucho peor, es fácil de encontrar. Bueno, seguimos con el programa. Ahora vamos a volver a cambiar de estilo y retroceder un poco en el tiempo, para escuchar a una vocalista que tiene un disco espectacular, que es como una versión vocal femenina de el Miles Davis eléctrico, que es muy difícil de encontrar ese disco, así que si me lo quieren regalar, pues bueno, pero no. Bueno, ya hablamos de Annette Pico, que después de escuchar la canción, ahora vamos a escuchar My Mama Never Taught Me How to Cook, de Annette Pico, y seguimos. Mama never taught me how to cook. That's why I'm so skinny. Yeah, my mama never taught me how to clean. That's why I'm an outlaw. I'm not big in the kitchen. I'm not big on the cleaning, but my talent is alive, baby. My mama never taught me how to cook, but my brother, now my brother, he taught me how to eat. My daddy never taught me to succeed. That's why I'm so crazy. My daddy never taught me my daddy never taught me to succeed, but my brother, he taught me how to turn the other cheek. you I'll give you everything you dream, everything you need. Just let me get close to you. I want you. Hey, baby, I want to suck your honey. I want to cop your conception, take your energy, absorb your vibe, and preach your philosophy. I want to become you. I want you, and I want you to die so I can be you. Hey, come over here and give your sweet vampire some blood. And I'm your man. Come over here and pay your landlord some dues. And hey, baby, that's what I call love. And that's what I call a relationship. Now, do you want to get it on? And I say, hey, man, my destiny's not to serve. I'm a woman. My destiny's to create. El link entre Annette Peacock y Lima 13 está en los sueños, pues el disco donde hemos tomado esta canción se llama X Dreams, es del 78, bueno, ahí está el título en honor a lo onírico, ¿no? En el caso de Lima 13 era Los sueños mueren primero y aquí, bueno, una especie de sueño X. Bueno, Annette Peacock es la clase de autora o cantautora que le puede poner paños fríos tan necesarios a todos los fans de Fiona Apple, que este año están trastornados por el disco que sacó, que en efecto es un gran disco, pero bueno, tampoco está inventando nada. Peor en el caso de Apple, que se sabía que era una artista de calibre, ¿no? Bueno, en el caso de Peacock es como una de las figuras difíciles de la música de vanguardia inglesa de los 60s y 70s, porque no es estrictamente una cantautora folk ni rock ni nada por el estilo, y de hecho tenía muchos más vínculos con la escena progresiva, jazz y experimental, ¿no? Fue, creo, practicante o estudiante de Albert Taylor, trabajó con prototipos del sintetizador Moog, o sea, no era precisamente una folky que iba dando vueltas por los bares de Inglaterra, ¿no? Bueno, en este disco cuenta con la participación como sesionistas de gente de lujo, ¿no? Bill Bruford, Nick Ronson, Chris Spedding, que le ayudaron a pasar del jazz electroexperimental de su anterior disco a este, que era un poco de pop más surrealista, ¿no? I'm the One, el disco del 72, es el primero, que es muy difícil de conseguir, así que si lo ven por ahí para bajar o lo pueden comprar, me avisan dónde. Voy a estar muy contento. Y en el caso de X Dream, este del 78, lo que hace interesante la canción que acabamos de pasar es que me parece que es la mejor explicación o el mejor manifiesto feminista que podíamos encontrar dentro del rock, ¿no? Que es una sobre todo el rock clásico es una manifestación típicamente machista, ¿no? Y a pesar de que hay una especie de acento subterráneo y profundamente homoerótico, sigue siendo rupturista ver a una mujer en este rol, ¿no? Y aquí Peacock no, no se queda corta, sino que se permite más bien crear como esta historia en la que hay así relaciones familiares medio turbias, hasta algo incestuosas por ahí, y destila, ¿no?, de una forma medio jazz poético salvaje que mezcla Patti Smith, Joni Mitchell con este registro medio bowiesco, ¿no?, que la hacen como uno de las joyas secretas de esta época del rock inglés, ¿no? Y bueno, al final de cuentas el feminismo como ideología no me interesa, pero sí el efecto que puede producir en muchos hombres, ¿no? Como una ansiedad parecida a la histeria, que creo que es muy saludable para el rock y sobre todo para el rock de mediados de los 70. Y ya que estamos hablando de esa época tan, digamos, controvertida del rock, ¿no?, que es reverenciada por un sector un poco fundamentalista, como el momento en el que alcanzó la perfección el rock, y por otros como es visto como el nadir de precisamente del rock, ¿no? Vamos a escuchar una banda de es nueva que conjunta ambas visiones en lo que se podría considerar como una tercera vía, pues hace como revisionismo de esa militancia. Así que bueno, vamos a escuchar a Spacing con Sunshine No Shoes. Yeah. Al presentar a Spacing decía que los 70 son una época un poco controvertida de la historia del rock clásico, pero eso para los, qué sé yo, para los críticos o para los que les interesa un poco más la música, no sé, post-punk, experimental, qué sé yo, indie. Porque si buscamos en un manual o le preguntamos a alguien qué significa, o sea, qué es el rock and roll, probablemente sí piensen en cosas como Deep Purple, en qué sé yo, Led Zeppelin, ese tipo de cosas que están tan vinculadas a los 70 que podrían salir Aerosmith incluso en el soundtrack de una película de las primeras de Richard Linklater, ¿no? Dazed and Confused, Slacker. Y es verdad, y probablemente eso sea esa visión que se tiene del canon del rock clásico y que se denomina rockismo, sea una cosa cíclica, porque este año ha vuelto a estar como que entre comillas de moda, ¿no? Incluso se van discos como Japandroids, que hacen un procesado digamos contemporáneo de este sonido, con un poco más de guiños punk. Están entre lo más notable del año, ¿no? En lo que la crítica ha alabado más este año. Y son bandas de rock and roll, simple. Spacing también han sido como una de las bandas más hypeadas por los medios ingleses, sobre todo. Y su nombre es prácticamente el título de un disco de la Steve Miller Band, ¿no? Spacing. Sin embargo, el sonido que tienen no es estrictamente, no es Foghat, eso no es ZZ Top. Se permiten, digamos, jugar dentro de este paradigma rockista al estilo de Islet, al estilo de Japandroids. Un poco a su modo haciendo lo que los Replacements y otras bandas de los 80 también hicieron con ese canon, ¿no? Darle un giro contemporáneo, ¿no? Los Minutemen también querían ser The Who, por ejemplo. Y en el caso de Spacing, mezclan el rock clásico con cosas que podrían sonar a Royal Trucks, a los Pussy Galore mismos, o al segundo disco de la Velvet, naturalmente, esa crudeza, ¿no? Un poco también al, no en esta canción, pero en cosas como Wrong Street, eso, Chest of Steel, de este mismo disco. Se acerca un poco más a los drones experimentales del rock ochentero de Europa, sobre todo alemán. Así que es una banda que, bueno, no está inventando nada, pero por lo menos muestra que incluso dentro de la producción artística se está problematizando esta idea de cómo nos vamos a vincular con el rock como un canon ya prácticamente cerrado y que con el que no se puede discutir, ¿no? O sea, evidentemente se puede putear contra los Doors porque nadie va a creer que sea una banda cool, pero ¿qué hacemos con las canciones cabronas que tienen, ¿no? Por ponerlo en términos vulgares, así que es parte de, digamos, de toda esa reconfiguración estética que ya se está observando en, sobre todo en rock independiente, que es el tipo de rock que más sigo y que escuchamos más a menudo aquí también en el programa. Bueno, hemos llegado al final de nuestro décimo programa. Antes de despedirnos, quiero dedicarles a todos ustedes una canción, porque bueno, es el décimo programa y han aguantado todo este programa con un micrófono malísimo, de un peso, y bueno, es como, perdonen la expresión, es como una caca grabar con un micrófono de este tipo, citando a ya saben quién. Así que antes de despedirnos, pues nos vamos a quedar con El Mató a un Policía Motorizado, con Amigo Piedra. Así que dedicada para todos los amigos Piedra que siguen este programa. Vamos. A mí, amigo Piedra, me sigue poniendo la piel de gallina porque es como la versión de Una casa con 10 pinos de nuestra generación, ¿no? Es sobre el sentido de verdadera comunidad que se descubre durante la juventud, ¿no? Y que aquí se hace una especie de mantra lo-fi, ¿no? Así de guitarras indie rockeras de los 90s, ¿no? Pero con el toquecito ese que solamente puede salir de esta banda de La Plata, ¿no? Que debe ser mi banda argentina favorita de los últimos tiempos. En realidad lo que representa el matón policía motorizado es francamente lo más cercano a una revolución que vivimos en el rock latino, que cuando llegamos aquí ya era una institución, ¿no? Iba ya en decadencia, además, digámoslo. Creo que cuando descubrí él mató en Stay Free, que bueno, está claro que es un blog, en 2006 puede ser, pues era, no, vi el futuro, ¿no? Por ponerlo así, parafraseando a John Lando. Y sigo pensando que él mató, probablemente ya no vaya a tener un disco con el mismo impacto que tuvo este Un Millón de Euros, o con el mismo lustre quizás que Día de los Muertos, pero va a seguir siendo una banda importante y ojalá, además de este rol que ha tenido como catalizador a través de Laptra Records, nos siga regalando este tipo de música, ¿no? Que es lo que nos gusta escuchar. Y bueno, con El Mató hemos llegado al final del programa, nuestro décimo, decíamos. Gracias por acompañarnos, por tener paciencia con el micrófono de mala calidad. Esperamos recuperar el usual dentro de poco tiempo. En todo caso, pueden encontrar los anteriores programas con mejor calidad en nuestro blog, radioactividadshow.blogspot.com. Estamos siempre alegres de escuchar las cosas que nos tienen que decir. Ya saben, pueden dejarnos comentarios, hacernos llegar críticas, sugerencias, compartir el programa con sus amigos, que al final de cuentas se trata de eso, ¿no? Bueno, gracias y esperamos vernos la próxima semana y así durante otras 10 o 100 veces más. Con buen micrófono, lo prometo. Así que gracias por todo, nos vemos en una semana. Chao.